Y desde la Casa Horacio, además, se reciben radios de todo el mundo. Bueno, yo le quería preguntar por ahí, no sé si alguna, ya me iba a ir a la anécdota, digamos, algunas cuestiones así que nos quiera compartir, que ha vivenciado así, que ha marcado así su vida con el tema del... No, de anécdotas la, tengo, por eso te decía, por ejemplo... No sé, con lugares... Bueno, mira, las anécdotas más, cuando vos ya tenés tu licencia y ya podés salir al aire ya individualmente después de haber hecho el curso... De que vos te pones adelante el equipo, buscás una frecuencia que estipulada por la ENACOM, que es la que nos rige ahora. Y por ejemplo, vos emitís, nosotros nos comunicamos con el código fonético universal. Hay piratería también, ¿no? Sí, hay piratería. Sí. Hay cosas, sí, hay gente que se dedica también a molestar con la radio. Y también podés hacer cosas muy grosas con la radio mal usada. Por ejemplo, un equipo de HF en la banda de 30 metros, en 10.000 kHz, una época en que empezaron a, en la época post-celular, la mitad de los camioneros, yo no tengo problema con los camioneros, voy a aclararlo, pero se compraban un equipo de HF y lo ponían en el camión y salían en 10.024 kHz. Uh-huh. Y en 10.012 kHz vos tenés una banda aérea, una de tránsito superior, que es la opción que tiene para comunicarse un avión con tierra en HF. Si vos no tenés la tercera forma de comunicación de las tres escalonadas que tiene. Si vos no tenés conocimiento de eso, te puedes mandar un pedo muy grande, claro. Interfiriendo una banda aérea. Vos fíjate, el handy de VHF está en 144 MHz, que es lo que uno usa para comunicarse, que lo comprás en cualquier lado, viste, hay chinitos de esos que venden que valen dos mangos, bueno, están liberados. Y vos si te pones a ver, tenés en 124-200 tenés el radar del aeropuerto. En 119.9 tenés tránsito inferior, 126.5. Vamos a ver lista de pasajeros y con qué cosa nos comunicamos. 131.500 tenés la banda de aerolínea. Entonces claro. Te podés mandar un pedo girando, por más que esté en FM o en AM, una armónica puede distorsionarte una transmisión perfectamente y te podés mandar... El blooper del año, ¿viste? Ha pasado, te digo, muchas veces han tenido que salir a buscar gente que ha estado molestando en frecuencias que no corresponden y les han quitado todos los equipos. Te desmantelan, la ENACOM te aparece con... Antes se encargaba la Thomson de hacer la triangulación y te caían a tu casa, te golpeaban la puerta. Señor, usted está... No, yo que no. No, venga, le abrían la puertita a la combi, escuche todo grabado lo que habías hecho. Señor, entregue todos los equipos. Te limpiaban todo. O sea, eso es lo que genera el Radio Club, que vos sepas qué tenés que hacer, qué es lo que no, y estar bien antecedido de la reglamentación y todas esas cosas. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero bueno, los que quiera agregar, Horacio, no sé, algo más de Cuyo Radio, ¿no? No, agregar nada, te agradezco un montón realmente a vos, a Silvina, al amigo acá que has conocido hoy día, realmente espectacular, y me encanta que uno pueda expresarse y transmitir lo que es un radio aficionado, lo que es la cultura de la radio, para que se consenso en la gente, ¿no? Y que se pueda generar más. Ahora somos 17.000 radio aficionados en el país, habíamos llegado a pasar casi los 200.000. O sea, hemos perdido una masa muy grande por el tema de las comunicaciones de internet, los celulares y todo eso, así que te agradezco por el espacio este que me das, porque realmente suma muchísimo. Lo agradecido somos claramente nosotros, porque nos ha sumado un montón de historia, conocimiento técnico. De cosas que tienen que seguir más vivas que nunca. Y de pasión por la radio, sí. Porque para mí es admirable. Cuando lo conocí a Horacio, dije, pero este tipo ama lo que hace. Y por algo, ese título honorífico que le dieron a esos cuatro que estuvieron en el Coliseo, que le dijeron los locos, la azotea. Ahí arrancó el piro de la radio telefonía. Ellos marcaron la puntita de eso. Te vamos a bautizar el re loco de la... El re loco. Y loco me decían. Así que bueno. Yo te voy a provocar un día de visita ya. Cuando vos quieras. Por supuesto. Sí, Darío lo ofrecí también. Así que. Bueno, y si quieren nos podemos ir compartiendo un audio más que también fue una de las sintonías de Horacio de Habana, Cuba, la radio... De aquellos lugares, desde Mendoza hasta Cuba en directo, mirá. Onda corta. Hay que recordar 11.930 kHz en la banda de amplitud modulada. La Segunda Guerra Mundial, Japón fue determinado de que no tendría un ejército. Y por lo tanto, los demás países tienen el deber de defender a Japón. Japón está desmilitarizado. Por otra parte, nunca hubo una resolución a lo que... La radio esta es la Radio Martí Cuba. Radio Martí Cuba. Exactamente. Esa la hizo, los Castro la hicieron en conjunción con Norteamérica. Hubo un medio despelote después legal porque la gente del pueblo cubano no quería que Norteamérica esté vinculada en una radio con una de Cuba, en la misma. Y hubo una serie de conflictos, pero bueno, la sacaron del contexto de frecuencia modulada, pero quedó en banda, en onda corta, quedó siempre, nunca la dejaron de usar. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde.